Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por el aplauso anticipado, por la duda que no me lo merezca después. El tema que voy a desarrollar, y que tiene ese título un poco extraño, la urgencia de la hora, ¿no? Es en realidad una reflexión, si se quiere, una exégesis de algunos textos del apóstol San Juan en la primera de sus cartas, como los dos textos que voy a considerar son un poco largos, los va a leer otra persona para no aburrirlos tanto, ¿no? El primero de esos textos está en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, los versículos 12 al 27. Hijitos, esta es la hora postrera, y como habéis oído que está para llegar el anticristo, os digo ahora que muchos se han hecho anticristos, por lo cual conocemos que esta es la hora postrera. De nosotros han salido, pero no eran de los nuestros. Si de los nuestros fuera, hubieran permanecido con nosotros, pero así se ha hecho manifiesto que no todos son de los nuestros. Cuanto a vosotros, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os escribo porque no conozcáis la verdad, sino porque la conocéis, y sabéis que la mentira no procede de la verdad. ¿Quién es el embustero sino el que niega que Jesús es Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que desde el principio habéis oído, procurad que permanezca en vosotros. Si en vosotros permanece lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os escribo esto a propósito de los que pretenden extraviaros. La unción que de Él habéis recibido perdura en vosotros, y no necesitáis que nadie os enseñe, porque, como la unción os lo enseña todo y es verídica y no mentirosa, permanecéis en Él según que os enseño. El segundo texto está dos capítulos más adelante y vuelve más o menos sobre el mismo tema, como son justamente textos que están entre sí muy relacionados, por eso es que los voy a comentar en bloque. Está en el capítulo 4, los versículos del 1 al 6. Carísimos, no creáis a cualquier espíritu, sino examinad los espíritus si son de Dios, porque muchos pseudo-profetas se han levantado en el mundo. Podéis conocer el Espíritu de Dios por esto. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero todo espíritu que no confiese a Jesús, ese no es de Dios, es del anticristo, de quien habéis oído que está para llegar y que al presente se halla ya en el mundo. Vosotros, hijitos, sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es quien está en vosotros que quien está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no nos escucha. Por aquí conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Muchas gracias. Bien, ahí tenemos los dos textos realmente magníficos, como son todos los de la Escritura, en particular los del apóstol San Juan, y de modo singular esa primera carta que describe, y tres cartas que se atribuyen a San Juan en el Nuevo Testamento, además de su Evangelio y además del Apocalipsis, ¿no? Y dos aclaraciones, simplemente. En primer lugar, no voy a hacer un comentario de todo lo que hemos leído, es muchísimo, sino de algunos puntos que considero más importantes. Y en segundo lugar, por ahí voy a hacer alusión a algunas palabras y frases en griego, que es la lengua original en que fue escrita, no por afán de erudición, que no tengo, sino por el hecho de que si nos quedamos solamente con las traducciones o con la manera en que aparece en las ediciones de la Biblia que nosotros manejamos, a veces no podemos entender toda la riqueza que ellas tienen, solamente por ese motivo. Como hemos visto, comienza estos dos textos haciendo referencia a la última hora. Estamos en la última hora, es jate hora en griego, ¿no? Que se podría traducir la hora escatológica, justamente, jate, jatos, ¿no? A pesar de que nosotros forzosamente tenemos que traducirlo con un artículo, en la hora, la última hora, el texto griego no lo lleva. No lo lleva, es como si dijera literalmente, hijitos, última hora es. Lo cual tiene su importancia, pues como lo hace notar un exégeta muy, digamos, especialista, sobre todo en San Juan, Schnakenburg, el cual señala que la ausencia de ese artículo subraya, dice él, lo categórico, lo cualitativamente importante de esta afirmación. Hora equivale a tiempo, es el tiempo, ¿no? El tiempo tan decisivo en la historia de la salvación y de tantísima trascendencia en la lucha de las potencias buenas y malas que precede al fin, al momento final. Eso es del mismo exégeta que acabo de citar recién, de ese fin al cual se refiere Jesucristo muchas veces, por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos capítulo 13. Esto no significa que falte materialmente poco tiempo, que es la manera a la cual se van inmediatamente, no, todos los que tienen una mentalidad apocalíptica. Eso nosotros no lo sabemos. Para el fin del mundo o el juicio final puede faltar poco, puede faltar mucho, ¿no? Las horas de Dios son los modos de la economía salvífica, o sea, el modo en el que Dios interviene en la historia, y con la encarnación se inaugura de hecho la última hora de la historia, lo que significa que desde la venida del Verbo en carne ya no debe esperarse ningún cambio sustancial en la historia de la salvación, como han propuesto en cambio algunos herejes, ¿no? Esta hora entonces inaugurada por Jesucristo es la última hora en ese sentido. También lo es en otro sentido, en el sentido de la intensidad del enfrentamiento y la falta de treguas entre Cristo y sus enemigos, entre la luz y las tinieblas, entre el reino de Cristo y el reino de este mundo que la caracteriza. Una guerra que puede ser el enfrentamiento definitivo, aun cuando dure mucho tiempo. Desde el momento en que Jesucristo entra en su pasión, los ejércitos que han estado midiéndose mutuamente desde el momento de la encarnación, o quizá incluso desde el comienzo del mundo en el jardín del Edén, entran en una lucha feroz que no terminará sino con la derrota definitiva de Satanás y sus secuaces y su aliada la muerte, como señala los mismos autores revelados, ¿no? Esto especialmente es lo que enseña San Juan en el Apocalipsis, y a esto alude esta expresión de esta carta. Es una hora combativa, porque ante Cristo se yergue un contrincante. Juan usa una expresión muy importante, dice, habéis oído que viene el anticristo. Acá es importante incluso el verbo, habéis oído. Lo cual está diciendo que no está enseñando una verdad nueva. Sus lectores ya lo habían oído. Y estamos al final de la primera centuria, o sea, en los aproximadamente 60, 70 años, o sea, medio siglo, posterior a la muerte de Cristo. Y estas verdades eran verdades que eran ya de posesión común entre los cristianos, ¿no? Es una doctrina que se ha formado en los primeros momentos y es parte de la primerísima predicación apostólica. Lo habéis oído, ¿no? Ya os ha sido predicado esto. A Cristo se le opone, por lo tanto, un anticristo, y este viene o está para venir, como dice San Juan, como Cristo, a quien el Apocalipsis lo llama precisamente Joergómenos, el que está viniendo, ¿no? Pero primero que él, tiene que venir el anticristo. El único escritor del Nuevo Testamento que usa, de hecho, esta expresión que para nosotros es tan conocida es San Juan, y lo hace cuatro veces, tres veces en esta epístola y una en la segunda epístola de San Juan, ¿no? Este singular, el anticristo, equivale al misterioso personaje del cual se habla sin usar este nombre en otros lugares. Por ejemplo, San Pablo, quien en la segunda carta a los Tesalonicenses lo llama el hombre de pecado. Ese es el término con el cual lo designa San Pablo, el hombre de pecado. Un personaje que encarna de algún modo la oposición a Cristo, por eso anticristo es lo mismo que contra Cristo, el contra Cristo. ¿Qué concepto tiene San Juan de este personaje misterioso? Se pregunta un comentarista y responde, dos notas lo caracterizan. Primero, es el adversario de Cristo, su rival, un enemigo suyo, en un sentido semejante al de enemigo de la cruz de Cristo, que usa San Pablo en la carta a los Filipenses, o enemigo de Dios, como usa el apóstol Santiago en su carta. Y en segundo lugar, es un falso Cristo, un falsificador con su misma apariencia, un usurpador. Un usurpador, es muy interesante, en el Duomo de Orvieto en Italia, hay una capilla que comenzó Frangelico y no la pudo terminar, y luego, un tiempo después, la terminó Luca Signorelli, y tiene un cuadro representando justamente la predicación del anticristo. Y el anticristo tiene de característica, como lo pintó Luca Signorelli, que tiene el mismo rostro de Cristo. Pero la manera, los modos, los gestos que tiene son satánicos, pero es el mismo rostro de Cristo, ¿no? Y este es el sentido que tiene, es un falso, se presenta como un usurpador, en el sentido que corresponde justamente al término falso Mesías o pseudo profeta que usan los sinópticos. Los sinópticos son, ¿no?, Lucas, Mateo y Marcos, ¿no? De estas dos ideas, sin embargo, ¿no?, la adversario de Cristo y falso Cristo, falsificador de lo de Cristo, sigue diciendo ese exegeta que estoy citando ahora, la predominante es la primera, termina diciendo. O sea, lo más importante es el adversario de Cristo. La característica central del anticristo es indicada en su atributo de mentiroso y negador de Cristo y del misterio trinitario. San Juan lo llama con esta palabra, pseites, que significa falsificador, mentiroso, pseites, ¿no? Mentiroso. Afirmación que impone dos corolarios, porque nosotros tenemos que ir aplicando estas cosas a nosotros, si no, no tendría ningún valor, sería una curiosidad, ¿no? El primer corolario es que toda mentira allana el camino del anticristo. Toda mentira allana el camino del anticristo. Y los mentirosos son peones suyos, la mayoría no lo sabe, ¿no?, pero lo son. En segundo lugar, con el misterio de Cristo y de la Santísima Trinidad no se juega. Las piruetas teológicas de quienes proponen doctrinas que se desbandan de la ortodoxia católica no es una inocente travesura lo que están haciendo, sino una apuesta donde se abre paso al contracristo. San Juan no dice propiamente que hayan aparecido ahora precursores o representantes del anticristo, como si estos, ¿no?, que él se refería en concreto a unos falsos, a los falsos maestros que estaban divulgando doctrinas erróneas entre los fieles, ¿no?, a quienes él dirige sus cartas. Digo entonces, no está diciendo que estos sean precursores o representantes, como si preparasen el camino del otro, todavía futuro. Indudablemente este aspecto es verdadero, pero no es exactamente lo que está diciendo San Juan. Si nos atenemos literalmente a las palabras del apóstol, debemos decir que estos no solo prefiguran al futuro anticristo, sino que ellos mismos son anticristos en sentido propio. Eso quiere decir San Juan. Schnakenburg, a quien ya cité antes, señala que según los mejores manuscritos, la palabra anticristo, no viene precedida de ningún artículo, o sea, no dice el anticristo o un anticristo. Y lo mismo ocurre a continuación cuando usa la palabra para dirigirse a los otros, los anticristos. O sea, los anticristos tampoco, ¿no? Y esto, porque podría haberlo usado, o podría haber usado en uno una cosa y en otro otra, esto indica, según este exégeta, que San Juan quiere trazar un paralelismo exacto. Y tal es el sentido de la expresión. ¿Habéis oído que vendría? Pues bien, ahora muchos han devenido anticristo. Esa es la traducción literal. Han devenido anticristos, de devenir, llegar a ser, ¿no? Ahora dice, ahora. Usa esa expresión nin en griego, ahora, ¿no? Es el ahora de él, de San Juan, que nosotros se va dando en cada época histórica nuevamente, ¿no? Ahora. Y luego aparece, usa esta expresión, ¿no? Gegonasin, se han hecho, ahora, algunos se han hecho, han devenido anticristos, ¿no? O sea, estos son la realización de la expectación de ese anticristo que esperaban, pues bien, aquí están, ¿no? Aquí están, no son meros allanadores del camino del otro, el opositor por excelencia de Cristo, sino que ellos mismos ya obran como anticristo. Y esto para San Juan es muy importante, porque para él, precisamente por ese motivo, porque no es una mera, un mero allanar un camino para algo muy futuro, es por eso que él dice, esta es la última hora. O sea, el argumento que él dice, esta es la última hora. Porque la última hora está asignada por el anticristo, pero no esperemos un personaje que vendrá dentro quizá de muchos siglos. Ya está actuando de alguna manera a través de estos, ¿no? No es solo entonces los que le preparan un camino. Ya empezó esto. Esta batalla empezó y es la batalla final que acabará con la aparición y destrucción de uno que materializará de un modo del todo especial lo que estos ya están realizando ahora, aunque de modo parcial. De estos anticristos señala como nota, como la nota más importante, que salieron del seno cristiano, pero nunca pertenecieron a él. Acabo de decir cuál es el verbo que emplea San Juan, ¿no? Ginomai, ¿no? Gegonasin, dice, se hicieron. El verbo, que se traduce como resultar, llegar a ser, ¿no? En la traducción que hace San Jerónimo, él va a poner factisum, se han hecho anticristos. Algunos se han hecho anticristos, ¿no? Por eso la traducción que a veces aparece en algunas Biblias, que son muy buenas por otra parte, la traducción que dice, han aparecido muchos anticristos, ¿no? Se han presentado muchos anticristos, dice otra, no da suficiente cuenta de lo que intenta resaltar San Juan. San Juan quiere decir que es un proceso de apostasía. Algunos se han convertido en esto, ¿no? Por eso es lo que va a insistir, ¿no? Salieron de nosotros, se convirtieron en esto, ¿no? Es un proceso de apostasía, no es alguien que aparece quizás llegado de afuera, ¿no? Es gente de adentro de la iglesia que se ha vuelto contra ella, dice San Juan. Sin embargo, San Juan añade inmediatamente otra nota importantísima que la complementa, que es, pero no eran de los nuestros. Estaban en la iglesia, pero en cierto sentido no le pertenecían. Y acota esta curiosa explicación. Dice, porque si hubieran sido de nosotros, nunca se habrían ido. Da la impresión de que este proceso de apostasía indicaría que su entrega a Cristo y a la iglesia nunca fue total. Estaban en la iglesia, estaban allí, pero por algo San Juan dice, nunca fueron completamente de los nuestros, ¿no? El apóstata para San Juan es alguien que nunca se dio del todo, y esa parte que reservaron para sí mismos es la que fermentó su alejamiento de Dios. Sabemos que el caso de Judas fue así, aunque, digamos, los apóstoles siempre reconocieron a Judas como uno de los nuestros, dice, ¿no? San Pedro dirá, sabéis que uno de los nuestros, cuando da su discurso para elegir al sucesor de Judas, ¿no? Uno de los nuestros, sí, en el sentido de que ha estado. Pero hay algo que no ha entregado, algo que no se entregó. ¿Cuántas aplicaciones sugiere este principio, ¿no? Toda entrega del corazón que sea trunca tiende a desgarrarse. Tiende a desgarrarse. En el matrimonio deviene infidelidad, separación, fuga, divorcio. En la consagración religiosa se vuelve desencanto, nostalgia de lo renunciado, finalmente deserción. En las amistades termina en enemistad. En las sociedades en ruptura. En la paternidad en desatención y abandono. Los amores a medias son presagios de tormenta y en algunos casos, como estos que indica aquí San Juan, en odios, presagios de odios irreconciliables, incluso contra el Cristo que antes se adoró. Por eso en este caso concreto el diálogo es un anticristo, ¿no? Pero el giro han salido de nosotros, como señala el padre Salguero en su comentario, indica también una separación providencial, dice él, pues así la comunidad ha sido purificada y ha desaparecido un peligro grave de contaminación. Solemne admonición para que comprendamos que no todos los que ahora están con nosotros son realmente nuestros, porque si esto pasó en la primera comunidad y pasó en el grupo de los apóstoles, tiene que pasar en la iglesia constantemente, es un fenómeno natural de toda sociedad, ¿no? Y también admonición de por qué algunos de los que un tiempo han estado con nosotros, salirse, no se contentan con alejarse, sino que se vuelven en contra. Para San Juan la explicación radica en el abismo que separa el estar en al pertenecer a. Son dos cosas distintas. Uno puede estar en, pero no pertenecer. Falta una entrega del corazón. Es una cuestión de amor. La enseñanza de todo aquel que se constituye en anticristo, sigue luego diciendo San Juan, consiste en la negación del misterio trinitario. Cristológico, por supuesto, y trinitario, la Santísima Trinidad por consecuencia. Dice San Juan, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Está hablando de la doctrina de estos anticristos, ¿no? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no posee al Padre. Todo el que confiesa al Hijo posee también al Padre. Advirtamos que aunque San Juan habla primero de negar al Padre y al Hijo, luego parece aclarar que la negación del Padre no sería directa, sino en cuanto está incluida en la negación del Hijo. Del mismo modo que la confesión del Padre está implícita en la confesión del Hijo. O sea, al rechazar al Hijo, rechazan también al Padre. En este sentido, los anticristos tienen en común el ser embusteros, corruptores de la verdad cristológica, y como consecuencia de esto, por la implicación necesaria que tiene la verdad de Cristo con la verdad de la Santísima Trinidad, la negación o tergiversación de la verdad trinitaria, y son entonces corruptores de la verdad sobre Dios, porque la Santísima Trinidad es Dios. Y como toda herejía es en el fondo anticristológica, todas las herejías terminan atentando contra la verdad completa sobre Cristo. Todos los herejes corrompen entonces la verdad sobre Cristo y la verdad sobre la Trinidad, ¿no? Que toda herejía tiende a derogar la verdad de Cristo, sea cual sea esa herejía, es algo que afirma Santo Tomás en un escrito que él tiene, que se titula Contra los errores de los griegos, de los cismáticos era, ¿no? Él tiene esta afirmación, dice, quien considere diligentemente los errores de los herejes en general, o sea, de la historia, observará que tienden principalmente a derogar la verdad sobre Cristo. Y para que esto quede bien claro, pasa Santo Tomás en ese escrito a hacer como una especie de reseña de las principales herejías, ¿no? Y mostrando cómo son tan distintas, unas van contra la Trinidad, otras contra Cristo, pero otras son morales, otras son de religiosas, o atentan contra la verdad de la vida religiosa, y todas, dice, todas, en definitiva, derogan el misterio de Cristo. Y dice así, ¿no? Va señalando, ¿no? Arrio, por ejemplo, afirmando que Cristo es creado, que es un error cristológico, negó su consustancialidad con el Padre, no es consustancial con el Padre. Macedonio, afirmando lo mismo del Espíritu Santo, que es un error trinitario y neumático, neumatológico sobre el Espíritu Santo, negó consecuentemente que el Espíritu Santo proceda del Hijo y del Padre. Los maniqueos, afirmando que lo visible fue creado por un Dios malo, que es un error metafísico, además de teológico, negaron como consecuencia que todo fuera creado por el Hijo, no puede crear lo que es malo. Nestorio, al afirmar dos personas en Cristo, error cristológico, negó la unidad del mismo Cristo. Eutiques, enseñando que la encarnación resulta en una mezcla de dos naturalezas, que es un error cristológico, negó la distinción de naturalezas en Cristo, haciendo de este un tercio un quid. Pelagio, afirmando que no necesitamos la gracia para la salvación, que es un error moral, tornó vana la encarnación y la pasión de Cristo. Joviniano, igualando la virginidad al matrimonio, que es un error moral y de vida religiosa, negó consecuentemente la dignidad del verbo que eligió nacer de una madre virgen. Vigilancio, que atacó la pobreza adoptada por Cristo, error moral nuevamente, sobre la vida religiosa, atacó consecuentemente la perfección que Cristo vivió y enseñó. Y de ahí concluye con una afirmación que toma precisamente de esta epístola y que dice así: todo espíritu que diluye a Cristo, solvit Jesum, que diluye a Cristo, no viene de Dios, sino que es anticristo. Por eso, para enfrentar a los anticristos, San Juan dirá que hay que anclarse fuertemente en la tradición recibida de los apóstoles y confiarse en la acción magisterial del Espíritu Santo. Dice el texto que hemos leído: lo que habéis oído desde el principio, procurad que permanezca en vosotros. Si permanece en vosotros lo que oísteis desde el principio, enseñanza de los apóstoles, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Es la palabra recibida la que nos vincula con la Trinidad Santísima. Y hemos recibido de la tradición apostólica, que la Iglesia nos ha legado de generación en generación con asistencia divina e infalible a través del magisterio auténtico y del extraordinario trabajo teológico de los grandes padres y doctores, aquellos que la Iglesia se encarga justamente en señalar que es la tradición viva que nos hace legar estas verdades. Por eso nosotros deberíamos experimentar lo mismo que escribe el cardenal Newman, Beato Cardenal Newman, en una de sus obras, Apología Pro Vita Sua, donde él dice: no siento la más mínima tentación de destruir esta gran herencia del pensamiento que se ha transmitido hasta nuestros días. Por eso dice San Juan que no necesitamos otros maestros. Dice él: no necesitáis que nadie os enseñe, debe entenderse correctamente. San Juan no invita a un libre examen al modo protestante, quiere tan solo eliminar la nefasta influencia de los herejes anticristos de los que él viene hablando. Se refiere a las enseñanzas nuevas, justamente por eso las va a oponer a lo que ya habéis recibido, ¿no? Porque, como dijo el siervo de la reina de Candaces a Felipe, ¿no?, el texto que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, si nadie me guía, ¿cómo voy a entender? Evidentemente que la guía la necesitamos. No podemos aventurarnos cada uno a entender lo que cada uno quiere, ¿no? Pero si necesitamos que la doctrina no sea expuesta, nove, lo que no necesitamos que sea expuesta, nova. Nove significa de un modo nuevo, pero no cosas nuevas, distintas, que es lo que enseñan los herejes. Por eso en latín, herejes se dice novadores, los que traen cosas nuevas. Los novadores, que pasa al castellano también, pero no lo usamos prácticamente, son los novadores, los que traen enseñanza que no es la que hunde sus raíces, aunque sea hasta un núcleo primero, pero llega a sus raíces desde esa enseñanza apostólica, que son los que nos hacen de puente con Cristo, que nos trae la revelación plena, ¿no? En contraste con estos que no son de los nuestros, entonces San Juan describe a los fieles ahora. Ya tenemos descrito quiénes son los que se apartan de esto, ¿no?, y quiénes son los que se les oponen, los fieles, los nuestros. A esto los bosqueja con dos trazos. El primero dice: tienen la unción del santo. Dice: tenéis el crisma del santo. ¿Qué quiere decir esto? La palabra crismas designa, por lo general, el acto consumado de ungir, la unción. Por eso tienen la unción del santo. La versión griega de la Biblia, que usaron incluso los mismos apóstoles, que se conoce como la Biblia de los 70, ¿no?, emplea el término para referirse al óleo con que se unge, ¿no? Con ese término indican, por ejemplo, el aceite, que se usa en los textos del Éxodo, el ungido, ¿no?, cuando se unge el sacerdote, ¿no? ¿Quién es el santo el que posee entonces la unción al que se refiere aquí San Juan? Por cuanto dice un poco más abajo, en el versículo 27 de este texto que nosotros hemos leído, es el Cristo. Pues al decir que hemos recibido de él la promesa de la vida eterna, se refiere ciertamente a Jesucristo y añade, la unción que de él habéis recibido, dirá más adelante. La unción, en cambio, ¿cuál es? Es el Espíritu Santo, dice el padre Bober. En sentido real, la unción representa el Espíritu Santo, por el cual Cristo fue ungido y constituido Mesías. Los fieles en Cristo participan de esta unción o crisma del Espíritu Santo, uno de cuyos efectos es la ilustración de la inteligencia. Bajo una expresión metafórica, dice otro exégeta, se alude seguramente al Espíritu Santo. Entonces, primera característica, vosotros tenéis el Espíritu Santo que os ha dado Cristo. Eso es lo que significa. Eso es lo que, primera característica, primera nota de los que son realmente fieles. Tenéis el Espíritu Santo y lo habéis recibido de Cristo. El segundo rasgo que brota de esto es el conocimiento. Y si por eso conocéis todas las cosas. Algunas versiones dicen, en vez de todas las cosas, de todos vosotros, traduciendo el texto, dice, en realidad diría, y esto todos vosotros lo sabéis. Pero parece que la primera es más segura, ¿no? Habéis recibido la unción, ¿no?, del Santo, o sea, el Espíritu Santo de Cristo, y por eso sabéis todas las cosas, ¿no? Y porque eso es lo que condice con lo que venía diciendo, eso no necesitáis que nadie os enseñe, porque su unción os enseña acerca de todas las cosas, dice San Juan. Si la unción es el Espíritu Santo, se está afirmando que la tercera persona de la Santísima Trinidad ejerce sobre los fieles una acción iluminadora. El Espíritu Santo, pues, es el maestro interior. Es la misma enseñanza que nosotros tenemos en el sermón de la última cena, que está transcrito por el mismo San Juan, en el Evangelio de San Juan. Por lo tanto, esta es la enseñanza de Cristo, que Juan recoge de labios de Cristo en la última cena, lo pone en su redacción del sermón de la última cena y lo vuelve a aludir aquí, ¿no? El Espíritu Santo es el maestro interior, ¿no? Y el fruto de esa enseñanza es lo que nosotros llamamos habitualmente el sensus fidelium, el sentido de fe de los fieles. El sentido de fe de los fieles, un olfato particular frente a la fe que genera la gracia en el alma. Esta unión con Cristo y con el Padre que comienza en esta vida a través del verdadero conocimiento que nos da su palabra revelada, da como fruto la vida eterna. Todo esto fructifica justamente, esta es la promesa que él mismo se hizo, la vida eterna. Por eso, fíjense la conclusión a que lleva esas palabras, si nos roban la verdad sobre Dios, nos roban la vida. Nos roban la vida eterna. No es poca cosa. Porque el fruto de esa enseñanza interior, de esa verdad interior, es la vida eterna. Al quitarnos la verdad, no nos quitan solamente un conocimiento, nos quitan todo. En el segundo texto que se leyó al comienzo, que está tomado en dos capítulos posterior a este, esto era del capítulo 2 o del capítulo 4, San Juan retoma este tema, ¿no?, de los anticristos, y ahora los va a llamar pseudoprofetas, los falsos profetas. Desde los primeros tiempos, los problemas más serios que ha aparecido en la Iglesia han venido de adentro, no de afuera, no las persecuciones, de adentro, de los infiltrados, o de los que claudicaban ante la tentación gnóstica, que era la tentación que siempre asaltó a la Iglesia, ¿no? Nuestros tiempos no se diferencian en nada de aquellos. Por eso es que conocer bien todos estos temas nos ayuda incluso a entender nuestra situación actual y a saber cómo se enfrentan los problemas de nuestro tiempo. Esto no es arqueología. Esto no es ver qué curioso, qué interesante las cosas que ocurrieron hace 2000 años. Esto es lo único que nos puede explicar lo que pasa ahora y cómo se enfrenta la situación de ahora. Por eso la urgencia de esta hora, ¿no? San Juan comienza este segundo texto realzando la necesidad del discernimiento. Dice, examinad los espíritus. Por eso, cuidado con lo que están escuchando, con lo que reciben, con lo que se os enseña. Examinad los espíritus. La palabra que emplea él significa pongan a prueba, propiamente. Eso, examinar en sentido distinguen, examinen. San Juan advierte que no se debe creer a nadie en el sentido de adherirse plenamente a una doctrina sin primero probar de dónde vienen sus dogmas, para ver justamente si esos dogmas, si esas verdades son las que ya nos fueron predicadas desde los tiempos de los apóstoles. Este énfasis puesto en el discernimiento nos advierte entonces que los razonamientos de quienes difundían novedades en su tiempo, y lo mismo pasa en el nuestro, no carecían de seducción. Eran a la vez alambicados, no dejaban descubrir fácilmente el error, y eran atractivos, como los errores que se esparcen hoy entre nosotros. Por algo, un par de siglos más tarde, San Jerónimo, haciendo alusión a una gran herejía, dijo en un momento, dice, y el mundo un día se despertó y descubrió que era arriano. Todos habían aceptado un error tremendo, que hoy en día siguen proponiendo algunos teólogos. Así como un día nuestra generación quizás se despierte y descubrirá que es luterana. Algunos ya lo son, pero están dormidos y quizás mueran sin despertar, creyéndose católicos, pero habiendo dejado la piel a jirones entre los colmillos de los falsos pastores, los pseudo profetas de los que habla aquí San Juan. Porque los espíritus a los que alude San Juan aquí no son ni los ángeles ni los demonios, sino las doctrinas. Examinar los espíritus, dice, ¿no? Las doctrinas y los hombres que las enseñan. También los carismas, que según las cartas de los apóstoles no eran infrecuentes en los primeros tiempos, pero no siempre venían de Dios. Por eso decía San Pablo, que predica tanto sobre los carismas y elogia los carismas que reciben, por ejemplo, los corintios, le dice, pero cuidado, no todos son de Dios. Disciernan. Hay a veces carismas inauténticos, porque también en esto mete la cola el diablo, o sea, son falsos carismas, parecen y no lo son. Por eso San Pablo usa una fórmula semejante a la de San Juan, pero más completa. Él dice, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. El criterio clave, ¿cómo se examina? ¿Cómo se examina? El criterio clave para contrastar el error con la verdad, el error de la verdad, ¿no? Poner, distinguirlos, es la encarnación. Y dice San Juan esta frase hermosísima, que quizá a veces no llegamos a entender toda la belleza y la importancia que tiene. Dice, todo espíritu que confiese a Jesús como Cristo venido en carne es de Dios. En cambio, del anticristo dirá, todo espíritu que no confiese a Jesús es anticristo. El criterio positivo, entonces, es la verdad íntegra, confesar la verdad íntegra de la encarnación. Porque, como dice San Pablo, nadie puede decir Señor Jesús, ya, Jesús es Rey, Jesús es Señor, si no es por el Espíritu Santo. Por lo tanto, fíjense la afirmación de San Juan, vuelvo a ella, que es densísima y tiene solamente 6 palabras, en griego 6, en latín 6. Nosotros, como usamos artículos, tenemos que poner una más, pero es un artículo nada más, lo podemos pasar por alto. Son 6 palabras, en griego suena así, homologein Jesum Christon en sarquí elelisota. La Vulgata de San Jerónimo tradujo confitere Jesum Christum in carne venisse. Y nosotros en español decimos, confesar a Jesucristo venido en carne mortal. En carne, dice, para que se entienda bien, carne mortal. Confesar a Jesucristo venido en carne. Este es el criterio. El que no confiese esto de forma integral, con todas sus consecuencias, porque a veces uno lo puede decir con la boca, pero lo niega después. San Juan acá está hablando del confesar con todo, con el pensamiento, con la boca, con las obras, ese es confesar, no es simplemente el que repite esto, sino el que lo confiesa, el que lo encarna en uno mismo. venido en carne, ¿no? Entonces, este es el criterio, y en esto es lo que tenemos que poner el énfasis nosotros, en que nuestra vida, la vida personal de cada uno de nosotros, sea confesar que Cristo ha venido en carne. ¿Y qué quiere decir esto? Venido en carne pone de relieve la centralidad de la encarnación redentora, porque el sustantivo sarx, por eso lo leía en griego primero, sarx utiliza carne, ¿no?, reviste una fuerza particular que no tiene otra palabra que se podría haber, él podría haber utilizado otra palabra, ántropos, hombre, que Cristo se ha hecho hombre. No dice que Cristo se ha hecho hombre, como algunos cuando rezan el ángel dicen, ¿no?, y el verbo se hizo hombre. No, pero el texto de San Juan no dice eso, eso es del prólogo de San Juan. El texto del prólogo dice caiologo sarx egeneto, se hizo sarx, ¿no? Y esta palabra sarx, ¿no?, tiene una fuerza que no tiene ántropos, hombre. Por eso es la que utiliza, como dije, el prólogo de San Juan. Sarx indica la carne animal, nuestra animalidad, el cuerpo como opuesto al alma, con sus debilidades físicas o morales. Y pasa al castellano como un elemento compositivo en algunos textos, algunos términos. Por ejemplo, sarcófago. ¿El sarcófago qué es? Lo que fago, fago, sarx, fago, fagocita, lo que se come la carne. Allí es el lugar donde se come la carne, o sarcoma, el sarcoma, un tumor carnoso, ¿no?, que va destruyendo a la persona. Está empleado en esas palabras, porque es una palabra dura, en la palabra material, es aquello que en nosotros se desgasta, que es débil, que se puede corromper y que sufre. Por eso, venido en carne, que pone aquí San Juan, confesar a Cristo venido en carne, significa la carne mortal, pasible, capaz de sufrimiento. O sea, el Verbo tomó esa carne. ¿Por qué esa carne que es capaz de sufrir? Porque era para eso, para sufrir. Para ofrecerla como sacrificio en la cruz. Cristo, al afirmar, con esta expresión lo que se dice es que hay que afirmar que Cristo ha asumido una carne para padecer por nosotros. Esa es la confesión, viene a padecer, ¿no? La confesión de San Juan está preñada de sentido, ¿no?, y por eso se comprende fácilmente que era la piedra de toque para distinguir a los herejes, los anticristos, ¿no? En la mira de San Juan no están solamente los docetas. Los docetas fueron unos herejes que aparecieron al comienzo, casi en época de los apóstoles, los cuales tenían un concepto tan alto de Cristo, según ellos decían, ¿no?, que les parecía que es rebajarlo, decir que el Verbo asume una carne que se puede echar a perder, que puede sufrir. Entonces yo decía, el cuerpo de Cristo es aparente. No, Cristo es incorruptible. Pero el cuerpo, no, el cuerpo es meramente aparente, ¿no? Los apóstoles dirán, no, por eso San Juan empieza la primera carta diciendo lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que palpamos del Verbo de vida. Yo toqué a Cristo. Tenía carne de verdad, como la nuestra, capaz de sufrir, ¿no? Los docetas eran cristianos, si es que llegaban a tanto, cristianos vergonzantes. Es decir, se avergonzaba de la verdad central de nuestra fe. Pero la fuerza de la confesión de San Juan no solamente se dirige contra ellos, sino que va más allá. En particular alcanza a los que negaban no ya la encarnación, sino la indisoluble relación de esta con el sufrimiento y la muerte de Cristo, es decir, la necesidad de la muerte redentora, de una carne de Cristo hecha jirones por sus verdugos y en razón de nuestros pecados. Algunos de estos herejes, como también en nuestro tiempo pasa, ¿no?, no tienen problema en afirmar que el Verbo se ha hecho hombre, ántropos, pero dejan en penumbras que es un, disculpen que tengo que emplear otra palabra más, otra frase en griego, pero esta es de Isaías, un ántropos emplegué, honkai eidos felin malakian. Esto es el texto hermosísimo del capítulo 53 de Isaías, el siervo sufriente. Hombre de dolor y conocedor de lo que es cargar el sufrimiento. Claro que es hombre. Claro que es hombre, pero ántropos emplegué, un hombre hecho llaga. Un hombre hecho llaga. o sea, la pasión. Por eso San Juan, vuelvo a repetir, habla de sarx, que es carne pasible y corruptible. Y esta es negada cuando se discute no solamente eso, que el cuerpo de Cristo ha sido aparente, por eso es tan actual, se discute también cuando se rechaza el padecimiento de Dios hecho hombre, o simplemente cuando se silencia la cruz, aunque no se la niegue. Eso es más actual. Y más frecuentemente cuando se niega o se silencia la realidad del pecado, su gravedad, su incompatibilidad con Dios, porque esa es la razón por la que el Verbo se encarna y padece, porque el pecado es cosa seria. Entonces, cuando se trivializa el pecado, en definitiva, eso termina yendo contra esa, ¿no?, contra esa carne pasible de Cristo. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? O cuando se minimizan las consecuencias del pecado, que son, según el mismo San Juan, en el Apocalipsis, el juicio y la muerte segunda, muerte eterna. Porque como nosotros confesamos en el credo, Propter nostra salutem decemis, vino, descendió del cielo para salvarnos, por nuestra salvación. Lo cual significa que tenemos que ser salvados. O sea, estamos perdidos y condenados. Lo que solo es posible en cuanto pecadores y en la medida en que el pecado sea realmente una realidad mortal sin escapatoria humana posible, al punto tal de que tiene que ser Dios quien nos salve. Cuando se empieza entonces a minimizar todas estas cosas, fíjense todo lo que eso acarrea. Es como quitar una columna de un templo, se mira por todo el templo. En consecuencia, todo menoscabo a la verdadera encarnación, todo rechazo de Jesús, toda tergiversación de la verdad sobre Jesucristo, sea directa como en las herejías cristológicas o indirecta como en toda otra herejía trinitaria, mariológica, soteriológica, sacramental o moral, puesto que ya dijimos, todas ellas redundan en detrimento de la verdad de Cristo, no es de Dios, ahora son palabras ya de San Juan, no es de Dios, sino que ese tal, el que afirma eso, es anticristo. Y por eso añade San Juan una vez más, de quien habéis oído que iba a venir, pues bien, desde ahora en el mundo está ya. Y resalto esa frase, porque es una frase curiosa, una frase donde San Juan, en una sola frasecita, pone dos adverbios de tiempo. Ahora está ya, como para decir, estoy hablando de que miren al de al lado, a ver capaz que sea. Ahora está ya, ¿no? Está actuando, está actuando. Porque anticristo es entonces, como enseña una y otra vez San Juan, es anticristo negar la encarnación de Cristo o el valor redentor de su muerte, pero también lo es enseñar o dar pie a pensar que da lo mismo vivir bien que mal, estar en pecado o en gracia, ser bueno o malo, estar con Dios o contra Él o ser indiferente a Él, bautizarse o no, aceptar a Jesucristo, rechazarlo o dejarlo para más adelante, ser fiel o adúltero, cumplir sus mandamientos o elegir entre ellos los que más se nos acomoden, porque todo esto lleva a pensar una sola cosa. Si alguna de estas cosas fueran así, que da lo mismo, una cosa que otra, entonces la pregunta lógica es, ¿qué sentido ha tenido tanto sufrimiento, tanto dramatismo en la muerte de Cristo? Anthropos en plegue, varón hecho llaga, ¿qué sentido tiene? Si todo era lo mismo. ¿Para qué enfrentarse tan radical y antagónicamente al mundo indiferente a la religión, al mundo dentro de la religión misma, como hizo Jesucristo durante toda su vida y lo dejó clarísimo en su predicación en la última cena? ¿Por qué predicarlo los apóstoles primero, nosotros después, sin atenuantes, escandalizando y enojando a los judíos, como dice San Pablo, y despertando la compasión de los paganos que nos miran como a pobres locos, que han perdido la razón? Si todo eso fuera lo mismo, ciertamente es así. Por eso fíjense cómo todo llega en detrimento de la verdad de Cristo. Sin embargo, tanto el anticristo como los falsos profetas son todos unos vencidos. Terminemos bien. Esto lo dice el mismo San Juan. No solo por Jesucristo, sino que San Juan dirá por vosotros. Están todos vencidos ellos, dice. No solo por Cristo, vosotros también. Vosotros los habéis vencido, dice. Los habéis vencido. El verbo que utiliza aquí San Juan está en tiempo perfecto, indicativo, voz activa. ¿Y esto qué quiere decir? El pretérito perfecto se utiliza para acciones ya realizadas, pero que de alguna forma siguen vinculadas con el presente. Esto quiere decir que todo cristiano que verdaderamente lo sea, es decir, que viva como ha venido diciendo el apóstol, ¿no?, cumpliendo los mandamientos de Dios, ya lo ha vencido y esa victoria perdura. No fue una batalla ganada en el pasado, pero que no necesariamente prolonga su acción en el presente. Hizo una cosa, pasó, qué lindo, eso pasó una vez fui a tal lugar. Una vez yo fui, no sé, a Roma. Bien, pero yo estoy aquí en San Rafael. No perdura esa acción. Para eso se utiliza el pretérito indefinido. Pero para decir algo que pasó y que sigue, se utiliza este otro tiempo. Y él elige esto, porque quiere decir con eso que la victoria está establecida de modo sólido y definitivo por nuestra pertenencia a Dios, dice, porque continúa así San Juan, dice, porque sois de Dios. Lo habéis vencido, porque sois de Dios. Esto es porque Él está en nosotros, y este que está en nosotros y a quien pertenecemos, dice San Juan, es más que el que está en el mundo, el anticristo. Es más fuerte, es más grande, quiero decir. Y finalmente, nunca miramos las cosas por lo que de ellas se ve. Esta no es una hora de lucha de cosas que se ven. En realidad, todo esto de lo que he hablado es lo que no se ve, y es lo más importante. No miramos las cosas, porque si miramos por lo que se ve, a veces uno se asusta. Estamos perdiendo, Padre. No, las cosas no se ven. Esta lucha es teológica, es invisible y está ganada. Pero no se ve, no hay que mirar. Como dice hermosamente Pemán en su poema más épico, en una parte dice así: ¿qué sabemos nosotros dónde se está ganando la guerra cada día si esta es guerra de fe? ¿La ganará esa niña que va cogiendo las flores o ese fraile que reza junto al alto ciprés? ¿Qué sabemos nosotros cuál gana más batallas? ¿La madre que se queda o el hijo que se va? Es el soldado que va a la batalla. ¿Qué sabemos nosotros del peso de las cosas que Dios mide en sus altas balanzas de cristal? Nada más.